Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Noticias. La palabra de Cecilia, una vecina de San Roque, docente de la escuela secundaria, quien está muy preocupada por la presencia de maquinarias en la zona, en el sector colindante al lago, en las cercanías de la falda de las sierras, en la comuna de San Roque. Además, nos cuenta Cecilia que la jefa comunal habría manifestado escuchar explosiones y que habría firmado documentación al respecto de la que no tenía conocimiento. Esta es la palabra de una vecina de la comuna de San Roque, Cecilia. Bueno, un poco, esto medio confuso, todavía estamos los vecinos, los vecinos de San Roque, la comisión, que hay una comisión de ambiente, que es, propiamente se han autoconvocado ellos como vecinos, y de esa manera empezaron a gestionar algunas cosas sin respaldo de la comuna. Hoy en día tienen algo de respaldo, y bueno, y los docentes de la escuela que está en la localidad, venimos viendo todo lo que está pasando en la cuestión de lo que es la construcción del puente. Hay movimientos en el terreno. Hay movimientos, pero todavía no sabemos qué es lo que está pasando. Hay vecinos de donde va a ser la construcción del puente, que ya han tenido ofrecimiento de trabajo para comenzar la obra, con la promesa de los sueldos que les han dicho, y algunos que ya los han hablado de que se tienen que retirar del lugar porque va a ser una zona de movimiento, de derrumbe, sin hablarle de todas sus cuestiones de derecho y las cuestiones legales, ¿no? Solamente les han anunciado que se tienen que retirar de la zona. Y bueno, y entonces el miedo de esos vecinos, más el movimiento que se está viendo de algunos camiones, algunas palas mecánicas en la zona, hace que estemos en esta cuestión de creer que ya están con las obras, sin tener información, sin tener la participación de la ciudadanía, sin que el pueblo de San Roque conozca en profundidad lo que están por hacer y cómo los va a afectar, o si los va a afectar o no, todas las cuestiones que, bueno, que uno se va preguntando, ¿no?, a medida que va viendo estos cambios en la zona. ¿Qué les dijeron desde la comuna? Y la jefa comunal, nos hemos estado reuniendo en distintas asambleas, invitando a los vecinos. El lugar siempre ha sido la escuela, de la escuela secundaria, y en esta última reunión que hicimos participó la jefa comunal, la cual no nos supo dar a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo. Supuestamente para ella también es toda una novedad. Sin embargo, nos confirmó que ha firmado unos documentos, que todavía no sabemos qué documentos ha firmado, junto con otros intendentes de la zona, hace unos 15 días en una reunión que ha sido a nivel provincial, pero que ha afectado a todos los intendentes y jefes comunales de Punilla. Y bueno, estamos así todavía sin respuesta y sin nada cierto. Entonces se le ha pedido que ella eleve una nota a la empresa, y a, no sé si será también a Ambiente, para pedir explicaciones. ¿Cómo lo toman ustedes, los vecinos, esta situación en general? ¿Qué pudiste hablar con ellos? ¿Qué se dice? Y en el acercamiento que estamos haciendo del boca en boca y el hablar con el vecino, es una incertidumbre, no se sabe qué es lo que está pasando. Muchos no tienen conocimiento todavía, eso nos parece muy grave, porque se les está quitando la posibilidad de participar en esto, en lo que va a suceder en San Roque completamente. Cuando ya tengan instalado todo, ya no va a haber otra posibilidad de participación, así que se le está quitando esa posibilidad. Y bueno, y los que saben algo, es incertidumbre, y se están manejando, digamos, por lo que se se puede percibir, por lo que deducen, pero no por algo cierto o algo ya concreto de documentos y de algún proceso ya de participación. Simplemente está la inquietud de los vecinos porque por la cuestión de no saber. En los pocos que tienen alguna información. Y los que no saben absolutamente nada, de repente se están como inquietando porque, bueno, no se los ha tenido en cuenta. Son un pueblo bastante cerrado, pero también se molesta cuando no los tienen en cuenta. Entonces, la cuestión, creo yo, es que hay que empezar a pedirles esa participación, a llamarlos, a convocarlos y a hacerles saber. Hacerle saber que no hay nada todavía de concreto y que hay que exigirlo y pedirlo. ¿Vos crees que hay sectores que ya estén dispuestos a resistir el avance de esta obra? Y hay gente, hay vecinos que sí, que yo, pero no lo sé directamente, sino por lo que ha contado la Comisión de Ambiente, que son más o menos 10 personas, 10 vecinos que están trabajando con esa comisión. Que hay un sector de la gente de distintos lugares de San Roque que sí estarían como esperando la construcción esta del puente, que tampoco saben cuándo, ni cómo, ni dónde. La esperan por una concepción que ellos tienen del avance, el progreso, y de que porque les han prometido que esto sí lo sé por mis alumnos, que si el puente se construye, el turismo va a ser mayor para San Roque. Que no lo creemos así, pero bueno, habría que analizarlo. Gracias. No, por favor. Atentos a un mayor acceso a la información pública de servicio. Usted se encuentra sintonizando FM 99.3 Radio Panamericana. En directo, desde los estudios centrales en Huerta Grande, ubicados en la sede de la Cooperativa de Servicios Públicos LAMCAI. FM 99.3 Radio Panamericana.